La única forma de que nos sentemos ahí es para discutir la inmediata reincorporación de las y los despedidos y la vuelta a su lugar de trabajo de quienes fueron trasladados compulsivamente y de manera arbitraria, en un claro intento y un gesto de tratar de disciplinar al resto de los trabajadores que hace un largo año vienen peleando por mejoras salariales, por mejores condiciones de trabajo y sobre todo por estabilidad laboral. Es vergonzoso que en una ciudad tan rica como Carlos Paz, el 83% de quienes velan por la salud y la garantía de la salud pública a la ciudadanía de Carlos Paz estén en las condiciones de precarización que hoy están. Gracias. No, gracias a usted. Federico, te consulto. Sí. Al principio de la asamblea hubo un momento de tensión, ¿no?, por personal de policía y de recursos humanos aquí del hospital. ¿Podrías contarnos de qué se trataba, bien explicarnos y por qué estaba mal lo que estaban realizando? Sí, la verdad que llamativo que en plena democracia venga la policía a querer saber de qué se trata una asamblea en una institución pública. Y también vino una persona de recursos humanos a intentar tomar lista, claramente nos opusimos porque se están violentando no solamente las legislaciones laborales sino los derechos individuales a la participación de una asamblea o de una huelga. Así que bueno, muestra un poco realmente el estado por el cual hoy viven los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública en el Hospital Sayago, con miedo, con apriete. Así que bueno, ante eso, la solidaridad inmediata, la respuesta colectiva y entender que acá no se salva nadie solo, sino en el conjunto de que si tocan a uno, tocan a todos y a todos. Esa lista no se puede hacer, por lo que decían en la asamblea. No, eso es totalmente anticonstitucional. Así que ahora vamos a tratar de hablar con la directora del hospital para denunciar estos aprietes y para hacerla responsable por cualquier tipo de otros aprietes o presiones que haya de hoy a mañana, en donde se acaba de definir una jornada de protesta con cese de actividad de las 10 de la mañana, radio abierta en la municipalidad para visibilizar esta problemática. Es vergonzoso que en una ciudad tan rica como Carlos Paz, el 83% del personal de salud que vela por la salud pública de la ciudadanía de Carlos Paz está en la condición de precariedad que hay. Si hay plata para traer a los BD, a las BD, a los grandes artistas teatrales, ¿cómo no va a haber plata para ganar salarios dignos en el hospital? Con fuerte apoyo de la multisectorial en esta jornada del día de mañana, ¿podrías comentar un poco quiénes han dado su apoyo, quiénes estuvieron presentes aquí hoy? Bueno, hay varios órganos colegiados de diferentes ramas o disciplinas de la salud, radiología, trabajo social, colegio médico, UTS, que es un gremio amigo, hermano. Bueno, claramente nosotros como ATE nos ponemos al frente de la lucha. Pero no nos cabe la menor duda de que ante estas situaciones de vulnerabilidad y atropello se ponen en marcha mecanismos de redes solidarias que van a rodear este conflicto para que los trabajadores y las trabajadoras no se sientan solos, porque no nos olvidemos que la patronal es el Estado municipal y claramente hay una desigualdad en la relación de fuerza que hay que tratar de doblegarla con esto, con empatía, con solidaridad y con acciones concretas como va a ser la de mañana. Ahí nos hacías, ¿no?, esta descripción, un diagnóstico de la situación en Carlos Paz, por decirlo de alguna manera, y comentaba en la asamblea que en otros lados de Punilla o quizá de la provincia no se ve esta situación. ¿Es realmente así? ¿Es una situación crítica la de Carlos Paz? ¿Cómo es comparado con otros lugares de la provincia? No, lo de Carlos Paz es alarmante, llamativo. Te digo, me toca ser el secretario general de ATE Córdoba, he recorrido durante toda la pandemia la primera línea en los hospitales, en las salas de salud municipales, provinciales, del Estado Nacional y no he visto el nivel de precarización que hay acá. El 83% de la planta, ¿no?, supera la realidad. La verdad que es inentendible que durante tanto tiempo, porque acá no hablamos de contrato de un año, estamos hablando de trabajadores que tienen 25, 20, 15 años de antigüedad, dejando su vida por la salud pública, por lo cual claramente marca la connivencia que ha habido del gremio municipal local y este señor Altamirano, que se jacta a ser el secretario general de un gremio como el de los municipales, parece más el vocero de prensa de Gómez Gesteira que un dirigente gremial. Yo diría que trate de ser buen dirigente gremial primero y claramente ha abandonado a los trabajadores, los ha dejado solos y ha permitido esta situación. Por eso nos parece importante la sindicalización en ATE. ATE es un gremio fuerte, se nos ha dicho que no tenemos ámbito, tenemos la personería gremial número 2 de la Argentina, 95 años de historia. Así que bueno, no nos cabe la menor duda que no vinimos a pedir permiso a nadie, vinimos a ponernos al frente de esta grave situación que, insisto, no la he visto en ningún lugar de Córdoba y bueno, amerita claramente una rápida respuesta gremial para tratar de revertirla de manera inmediata.